por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar a Dirt to Heaven con su canción I Know. Ellos están listos para recibir tus apoyos para la música hecha en Bolivia del programa. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora disfruta de los 10 extremos internacionales. Estas las 10 canciones anglosajonas que rotan por Punto Extremo y son canciones que esperan tus apoyos directamente en puntoextremo.org o cualquier lugar social en internet de Punto Extremo, como Facebook, MySpace y Twitter. Extremo 10. I take a breath from your lips, I am a fucking bliss, I sell Jose with a kiss, I am a dealer of words, I'll suck the bus from your seat and sell it right back to you before I get away clean, before I get away. This is your stereo, and your speakers are blown, in this scenario, we are the gods of Babylon. Yes, escuchaste a Fiverr on Frenzy con Into Your Veins, parte de su producción Engine of a Million Plots. Extremo 9. De los ruidos. Escuchaste a Make Mains and the Branch en la posición número 9 con Noises. Extremo 8. Remember when you found me drowning, you pulled me from the deepest end. I promised I would never leave you, but now I'm drowning again. It's killing me with every breath, witnessing the life I live. Red te presenta el cuarto promocional de su producción release de Panic en el extremo número 8. Eso era So Far Away. Extremo 7. No te quedes como un zombie, momento de despertar. Extremo número 7, We as Human con Zombie. Extremo 6. I'm looking for the rhyme and reason. Are you born, why you leaving? What you fearing, what you believe in? Why you living and breathing? Why you fighting it and getting it even? En el 6, Switchfoot te trae una producción totalmente independiente. De su EP Fading West escuchaste Love Alone is Worth the Fight. Sugerencia extrema. La primera sugerencia llega junto al cuarto sencillo promocional de la producción Fighter de Manifest. Este canadiense ahora te trae Prison Break, empezar a salir de tu propia prisión. Escuchaste a Manifest con su canción Prison Break. Recuerda que puedes apoyarlo directamente en puntoextremo.org. Extremo 5. El extremo número 5 llega junto al vocalista de Coit. Es Scott Stapp y de su producción Proof of Life escuchaste Slow Suicide. Extremo 4. We'll be right back. y 5 alrededor últimamente. Extremo 4. Icon for Hire con Cynics and Critics. Extremo 3. En el 3 de su álbum Oh God Save Us All escuchaste The One de parte de Disciple. Extremo 2. Solamente él puede pelear todas nuestras batallas. Posición número 2. Submission Red con Fight For Me. Sugerencia extrema. Close Your Eyes lanza una nueva producción en estudio titulado Line in the Sand, una línea en la arena. Y el primer promocional lleva por título Frame and Glass. Recuerda apoyarlos enviando un correo a puntoextremo@estereo97.fm. I've got a picture lying face down on the tabletop that I haven't seen in years. The frame and glass were once a part of me, but it slowly disappeared. And I have been waiting for a long time. Now don't keep me waiting. Cause I have been. face down on the tabletop that I hadn't seen in years. The frame and glass were once a part of me. I won't let that disappear. Escuchaste Frame and Glass de los norteamericanos de Close Your Eyes como segunda sugerencia internacional. Extremo 1. En esta ocasión se estrena un nuevo extremo número 1. Skillet llega por primera vez a esta posición con su canción Not Gonna Die, tercer promocional de su producción Rise. Reglas existen por una razón simple. Tenemos que empezar a respetarnos. Tenemos que empezar a entender que nosotros somos seres totalmente naturales y que Él es mucho más que nosotros. Que nuestro cuerpo se mantiene acá, pero con Él estamos siempre en espíritu y en verdad. Like a war.